Código Q, un programa de Canal San Roque Radio dedicado al mundo de la banda ciudadana y los radioaficionados. Realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Código Q, la comunicación sin hilos. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más en este programa de radio dedicado a la banda ciudadana y a la comunicación sin hilo. Bienvenido a este Código Q número 61, un programa de noticias de CB para el que vuestra colaboración es muy importante. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a códigoq@sanroque.es. Y empezamos ya a desarrollar desde Canal San Roque Radio este Código Q con noticia y una nueva pieza del mes de Museo CB, también dedicada a los 30 años de legalización en España de la banda ciudadana. En esta ocasión, una antena mítica, la Tagra 5 octavos. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana y la radioafición. El grupo Alpha November QSL de X-Swap Club, que fue fundado a principios de los años 80 en Antequera y que recientemente ha sido reactivado por un grupo de antiguos socios, sigue actualizándose. En Facebook el grupo cuenta ya con casi un centenar de miembros y en la página web del grupo se cuelgan con regularidad informaciones, fotografías, nuevos links y las dos QSLs del grupo que se van a imprimir en breve. La aceptación por parte de antiguos miembros que usan la red ha sido muy positiva, pero a los responsables les gustaría que la noticia les llegue también a aquellos antiguos miembros Alpha November que no tienen Facebook y darles así la oportunidad de ponerse en contacto a través del correo alphanovember1984@hotmail.es o mediante Twitter. Alpha November es un grupo de amigos de la radio fundada en 1982 en la localidad malagueña de Antequera. El grupo de X Picos de Europa llevará a cabo el próximo 29 de junio la activación especial Carta de la Tierra con indicativo 30 Papa Eco Barrado Charlie Tango. Se tratará de contactar con la estación que instalarán en el QTH Campero y así poder obtener la QSL personal y la QSL informativa, conmemorando así el aniversario de la proclamación de la Carta de la Tierra. La carta contiene una declaración de principios éticos fundamentales compartidos en la actualidad por un extenso número de organizaciones y personas de muy distintos países alrededor de todo el mundo que avalan su visión. Promovida en el entorno de las Naciones Unidas, la carta ha sido traducida a más de 30 lenguas desde su lanzamiento en el año 2000. Desde entonces la carta ha ido ganando difusión y reconocimiento en todos los países. El grupo de X Picos de Europa es una agrupación de amigos interesados en la radioafición en general y en la radio en banda ciudadana en particular. El grupo nace en el año 2009 llevando a cabo su primera actividad en el verano de ese mismo año. Organizado por el grupo 145375.com y la sección comarcal Oeste URE, se va a celebrar el día 15 de junio de 2013 en Masanasa, Valencia, un mercadillo de ocasión en el que se pretende ofrecer la oportunidad de comprar y vender todo tipo de equipos de radio, incluida la banda ciudadana. El evento cuenta con la colaboración de Código Q y el ayuntamiento de la localidad de Masanasa. La televisión rumana Stirly Pro TV ha emitido un reportaje en el que se da a conocer a la banda ciudadana como una red social en la que se le da el uso de control de radares en carretera por parte de los conductores equipados con dispositivos de CB adecuados. El artículo de referencia destaca que cada año aumentan considerablemente las ventas de aparatos de CB, cuyo uso en Rumanía está exento de licencia y que incluso se pueden adquirir en supermercados y grandes superficies. Como desde hace 40 años en Estados Unidos, la CB en carretera es un instrumento muy útil para los conductores, sean o no profesionales del volante. La agrupación de CB y Emergencias de Benicalap 30 Alfa Romeo Bravo va a celebrar un almuerzo de convivencia el día 22 de junio. El evento da comienzo a las 10 horas en el bar El Cantonet en el polígono de Lo Liberal de Ribarroja. Se ofrece más información en Canal 40 en AM. El próximo domingo 16 de junio, como cada tercer domingo de mes, tendrá lugar una nueva quedada de CB, que hace la número 30. El horario será de 10 a 14 horas por la mañana y de 16 a 19 horas con llamadas cada media hora en el canal 9 de AM y FM y en el canal 27 en banda lateral. Se sugiere para las ruedas, una vez establecido contacto tras cada llamada, los canales 1 para AM y FM y 39 para SSB o bien tu canal favorito. Para el buen funcionamiento de la quedada, se ruega que no permanezcas en los canales de llamadas para mantener una rueda, no use amplificadores lineales, haga modulaciones cortas y antes de llamar escanea la frecuencia e indica a todos los colegas que estás participando en la quedada CB27. Se ha implantado recientemente por Córdoba un sistema de radioenlace para las frecuencias de 27 y de PMR. El motivo no es otro que el de potenciar la banda de 11 metros, haciendo más factible el contacto a larga distancia, dar cobertura y posibilidad de hacer radio en aquellas localidades a la sombra en lo que a actividad se refiere y permitiendo así un hermanamiento entre bandas. El radioenlace está disponible en la frecuencia 27255 MHz, canal 23, en el modo FM. El Team Romeo Charlie de Canarias tiene en el aire hasta final de año 8 estaciones, correspondientes a las principales islas del archipiélago y una más especial. Así, además de las activaciones de 34 Romeo Charlie, Barrado, Fuerteventura, Fort Víctor, Gran Canaria, Gol Charlie, Gomera, Gol Oscar, Hierro, Hotel India, La Palma, Lima Papa, Lanzarote, Lima Zulú y Tenerife Tango Fox, se pone en el aire también una estación especial de la 34 Romeo Charlie, Barrado 1 India Charlie, estación especial del primer meeting del Team Romeo Charlie de Canarias. El QSL Manager en todas las activaciones es 34 Romeo Charlie 011 de Suso y se pueden enviar todas las activaciones juntas en un mismo sobre y con una contribución normal y sobre autodirigido. En Málaga todos los sábados se realizan mini cacerías del zorro en el canal 15 de FM. Las cacerías dan comienzo desde el aparcamiento de la universidad a las 21 horas y aunque las primeras son sin premio, a partir de la cuarta tendrán algunos obsequios. El grupo de X mexicano My Eco Xilófono ha puesto en marcha desde el 1 de mayo la activación de una QSL especial desde la 327 división, Eslovenia. Alfio, la 327 Mike Eco Xilófono 005, sale en el aire con el indicativo 327 Mike Eco Xilófono / Delta Xilófono hasta completar 400 contactos. La contribución es de $2 americanos y un sobre autodirigido, siendo el manager de la QSL Ricardo, 10 Mike Eco Xilófono 001. El grupo internacional de DX Romeo Charlie cumple este año 25 años en el aire y desde 1988 hay integrantes de Romeo Charlie en todo el mundo. Romeo Charlie ha puesto este año en marcha una QSL especial para celebrar estos 25 años, así como otras actividades en cada uno de los países. Cada año, desde hace 9, Romeo Charlie celebra en España una reunión anual abierta a todos los grupos de radio del país. Este año el noveno meeting RC España tendrá lugar el 9 y 10 de noviembre en Vizcaya, organizado por el Team Romeo Charlie del País Vasco. Escucha cada semana los programas que te dan la máxima información sobre la radioafición, noticias, entrevistas, curiosidades, DXS y todo lo relacionado con el mundo de la radio. Acércate al mundo en nuestra antena y conoce todos los detalles de la radio y de las nuevas tecnologías aplicadas de la mano de Arturo Vera. Escucha la radio y haz radio. Es un consejo de Código Q, el programa de la comunicación sin hilos. Equipos de CB. Características y análisis de equipos y accesorios de banda ciudadana. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en Museo CB, la mayor exposición de equipos y accesorios de banda ciudadana ubicada en San Roque, Cádiz, y vamos a hablarles de la pieza del mes correspondiente a junio de 2013. Bueno, se trata de una antena de móvil de fabricación española, marca Tagra. Es la antena conocida como Viuda Negra. Es una antena de 5 octavos de onda, construida en los 80 en fibra de vidrio, y como pueden apreciar, tiene alrededor de la fibra el hilo conductor del transmisor de la transmisión enrollado alrededor de la propia antena. Es una antena de 1,70 m o 1,80 m aproximadamente de alto, 5 octavos de onda, con cogida de palometa, lo cual le permitía alguna inclinación. En este caso está sobre una base magnética marca Tagra también, pero podía ponerse en los vierteagua o en un agujero en el propio vehículo. Bien, esta antena fue muy vendida en los años 80 en el inicio de la banda ciudadana en nuestro país, y era una antena que salía o que sale muy bien, con un rendimiento magnífico, pero tiene un solo problema. Bueno, en este modelo hemos puesto, no sé si con la luz lo pueden apreciar, hemos puesto en la punta un accesorio que también se utilizaba muchísimo en los años 80, y era una bombillita de neón. La había de tres colores, roja, amarilla y verde, en este caso es amarilla, y que se encendía a la hora de transmitir. Cuando se transmitía, pues se encendía esa lucecita e indicaba que estaba transmitiendo. Era una curiosidad que había en los años 80, así que hoy, este año, este mes, que coincidimos con el segundo aniversario del Museo de la CB, pues son dos artículos en uno, ¿vale? Bueno, esta antena fue muy vendida y el único problema que se le conoce, ya digo, el rendimiento era magnífico, pero tenía un problema, y es que al ser de fibra de vidrio, cuando recibía un golpe, partía por donde recibía el golpe. Y esa fue una de las causas por la que se dejó de hacer, porque se partía mucho cuando recibía un golpe a la entrada de un garaje, un túnel o algo, pues al recibir el impacto se rompían, y lo cual no le pasaba a otras que tenían la varilla metálica, que simplemente se doblaban o eran flexibles. Pero sin embargo, esta antena, el rendimiento era magnífico, magnífico. Muy bien, pues esta ha sido la pieza del mes del Museo CB de junio de 2013. Y como siempre, pues le voy a dar una vueltecita por las piezas que están ahora mismo expuestas. Aquí estamos haciendo una... tengo que decir que a partir de ahora las piezas del mes llevarán un código QR para que cualquier visitante del Museo CB pues puedan ver la información de la pieza a través de su teléfono móvil. Y hemos puesto una banderita pirata para señalar las emisoras que... esto está dedicado a los 30 años de la legalización de la CB, y las que había antes de la legalización tienen las banderitas piratas, ¿vale? Y las que no tienen banderitas piratas, como por ejemplo estas de aquí, pues son justo después de la legalización de la CB en España. Estamos hablando del año 1983. Bien, algunos de los walkies, también receptores, micrófono y emisora de los años cercanos a la legalización de la banda ciudadana en España. Bueno, esta es una pequeña visita virtual que siempre damos a nuestro museo, incluido en la sala grande, donde hay emisoras que son radio y radio cassette, muchos medidores de estacionaria, batímetro, algunos walkie-talkie de juguete, también válvulas, curiosidades y emisoras de las marcas SBE, High Gain, Pace y Royce. Todas de las épocas, los años 70, 80, de cuando la legalización de la CB en España. Ya por último, en esta estantería tenemos, aparte de los walkie-talkie marca Sony, pues tenemos emisoras de válvulas de banda ciudadana de los años 50 y 60, las más antiguas. Bueno, pues esto ha sido todo en esta pieza del mes de junio del Museo CB, que celebra su Mercatrón el día 2 de junio y después Cine de Radio el día 3, conmemorando la segunda aniversario de la inauguración del Museo CB. Un saludo, siete tres cordiales, chao. Código Q apuesta por una banda ciudadana sin licencia, con una CB europea con al menos las potencias y los canales actuales. Te animamos a visitar la página www.radiocb.es y adherirte a la campaña de recogida de firmas de la plataforma por la CB libre. Esta iniciativa pretende equipararnos a Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Polonia y otros muchos países del mundo, donde los ciudadanos disfrutan ya de los 27 sin tener que pagar licencias, ni darse de alta, ni presentar equipos que sean vendidos.